Radio Ubrique Deportes. 6:18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique, el 97.6 de la frecuencia modulada, que ya conocen sobradamente, donde a partir de ahora vamos a quedarnos, pues como todos los martes, en principio con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y luego también vamos a hablar de baloncesto, de lo que hicieron los equipos del CABU. Había previsto 3 partidos, solo se pudieron finalizar 2, porque el partido del Fercabe CABU Mini ante la Gimnástica Portuense se suspendió en el segundo cuarto por la lluvia. Suponemos que por problemas de humedades en el pabellón portuense. Mientras que el CABU Senior caía derrotado en Los Barrios ante el Club Deportivo Montera Los Barrios, 86-56. Y el Cadete recuperaba el liderato gracias a su victoria ante DKV Arcos por 21-66. Ahora aventaja en una victoria a la Grogades Chipiona, que es el equipo que ocupaba ese liderato con anterioridad. Del mismo modo, también hoy vamos a hablar de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, 60ª edición, la que se celebra este año, que arrancará el próximo 19 de febrero, es decir, el próximo miércoles, mañana no, sino el siguiente, y que, como saben, el día 23 finaliza con la etapa Ubrique Fuengirola. De nuevo, Ubrique va a estar en el centro de la Vuelta a Andalucía por segundo año consecutivo. 5 etapas, 4 en ruta más un prólogo, y 19 equipos son los que van a participar en esta edición de la Ronda Andaluza. 133 ciclistas, 19 equipos de 12 nacionalidades distintas. En unos instantes vamos a estar hablando de la Vuelta Ciclista Andalucía ampliamente, cómo se presenta en esta edición. Por cierto, la presentación oficial será mañana en la Fundación Cruzcampo de Sevilla, a eso de las 12 del mediodía. Y también tenemos por aquí ya las clasificaciones de lo que fue la 6ª edición de la carrera por montaña de Calamorro, que se celebraba en Benalmádena y en la que participaban un buen número de corredores ubriqueños. Unos cuantos asuntos que tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, damos paso a publicidad y enseguida volvemos. En Modimela queremos que te sientas guapa también por dentro. Ya disponemos de la nueva colección de novias para esta temporada. Con Modimela te sentirás única, elegante, innovadora, cómoda y muy femenina. Disponemos de todas las tallas. Y muy pronto en Modimela, la nueva colección de baño con novedades sorprendentes. Ven a Modimela. Diseño en moda interior que no te dejará indiferente. Para estar guapa también por dentro, Modimela. En calle Clara Campoamor número 1, esquina con Avenida de España. En Modimela, moda interior conceptual también para sorprender en el Día de los Enamorados. Celebra San Valentín en la Peña Bética, en Plaza de los Ejércitos, porque hemos preparado para ti menús especiales desde tan solo 12 euros. Viernes 14 y sábado 15 de febrero, cenas románticas en la Peña Bética con menús desde tan solo 12 euros. ¿Por qué no invitas a tu pareja a una cena tranquila en la Venta de Ocuri? Este viernes 14 de febrero puede ser un gran momento. Música en directo, cena especial, ambiente relajado y cálido, esmerada atención. Lo demás lo pones tú. Llama al 696-071-832 y reserva una mesita a 35 euros por pareja. Puede ser el principio o la continuación de algo importante. Ven a la Venta de Ocuri. En Planeta Vivo reciclamos. Ahora en Ubrique, Planeta Vivo. Compramos todo en textil al peso. Ropa, textil de hogar y todo tipo de juguetes. Estamos en calle San Juan Bautista número 9, antiguo local de Roque, junto al Laurel. Colabora con el medio ambiente, recicla y gana dinero. Compramos tu ropa usada y juguetes. Además, para mayor comodidad, recogemos a domicilio. Llámenos al teléfono 657-39-77-35 o avísenos vía WhatsApp.

Si al final no llueve, pues mira, se termina antes y la gente se puede ir a la tortilla. Tortilla. Tortilla. Bueno, si te parece, vamos con División de Honor, con el sorteo de este de esta próxima jornada. La decimoquinta, y que nos deja los siguientes partidos. Grazalema, que de qué. Estudiantes, Club Deportivo Helio, Zulema, Los Patos, Don Deporti, Revolución, Don Godón, Fogón, el Metropol, Marca 91, y Descansa, Pintura Rafa. Antes que nada, recordemos que hay una petición, ¿no? Sí. Los Patos han pedido jugar el sábado a las 10 de la mañana y pues el equipo contrario, el Zulema, ha aceptado, y el partido de Los Patos, Zulema Los Patos, pasa a las 10 de la mañana en Los Remedios, ya que toca División de Honor en Los Remedios. Ese escenario, el pabellón de Los Remedios. Por lo tanto, nos quedamos pues con esos partidos, con el resto que hemos comentado. El primero de ellos, Club Deportivo Grazalema, que de qué, que ya tenemos por aquí los papelillos, será viernes a las 10 de la noche. Repetimos, Club Deportivo Grazalema, que de qué, el viernes a las 10 de la noche. Ahora nos quedamos con el Estudiantes Club Deportivo Helio, que será el viernes también a las 11 de la noche. Viernes 11 de la noche, Estudiantes Club Deportivo Helio. Zulema Los Patos, volvemos a insistir, 10 de la mañana el sábado, ya responde una petición. El siguiente partido sería el Don de Fútbol Sala, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, sábado a las 9 de la mañana. Don de Fútbol Sala, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Nos quedamos con Revolución Don Odón, que es el siguiente partido, que será a las 11 de la mañana, sábado 11 de la mañana, Revolución Don Odón. Y por último, ya el horario que queda, el del Fogón El Metropol, Marca 91, que es el viernes a las 9 de la noche. Así ha quedado esa División de Honor. Ahora enseguida recordamos los horarios, pero vamos a proceder de forma inmediata ya a la Primera División, a esos partidos de o correspondiente a la jornada decimocuarta. Son los siguientes: Autoescuela Celia, Mandarina, Kiboca Fútbol Sala, Museum Café y Copas, Club Deportivo Celtas, Autoescuela La Sierra, UAS, Benocaz, Brille 1979, Oasis Longe, Los Cosmos, y Club Deportivo CAI, Racing Pantera. ¿No hay ninguna petición? Aquí no. Pues sorteo puro y duro, por lo tanto vamos a proceder ya al horario de la Autoescuela Celia, Mandarina. Autoescuela Celia, Mandarina, viernes 9 de la noche. Recordemos que el escenario es la cancha exterior. Enseguida volveremos a insistir en el tema de la lluvia. Autoescuela Celia Mandarina, 9 de la noche el viernes. El segundo es Kiboca Fútbol Sala y Museum Café y Copas, que sería el sábado a las 12 del mediodía. Kiboca Fútbol Sala, Museum Café y Copas. El siguiente partido es Club Deportivo Celta, Autoescuela La Sierra, UAS, que será el viernes a las 10 de la noche. Club Deportivo Celtas, Autoescuela La Sierra, UAS. El otro partido, el siguiente es Benocaz, Brille 1979, que será el sábado a las 10 de la mañana. Benocaz, Brille 1979. Partido en la zona alta, Oasis Longe, Los Cosmos, se disputará el sábado a las 11 de la mañana, Oasis Longe, Los Cosmos, y por lo tanto ya el partido que queda, el Club Deportivo CAI Racing Pantera, que será a las 11 de la noche en la cancha exterior. Recordemos que esos tres partidos de la jornada del sábado, el que es a las 10, a las 11 y a las 12, si hay lluvia, se disputarían a las 12, a la 1 y a las 2 en el instituto, por orden de horario, como siempre se ha hecho hasta ahora. Decir también que en caso de que los partidos del viernes sean suspendidos, pasarían a la semana siguiente. Ajá. ¿Vale? Porque los que he puesto en caso de suspensión son los del sábado. O sea, que para los equipos que jueguen el viernes en la cancha, en caso de suspensión, pasan a jugarse la semana siguiente. Queda claro, por tanto, la alternativa por si la lluvia hace acto de presencia, como decimos, en la jornada del sábado. La previsión es que sí. Y de todos modos, si llueve, pues poca tortilla también se van a poder comer, ¿no? Ya, la verdad es que sí. Bueno, vámonos con la decimocuarta jornada en segunda división, que serán estos partidos: la Lupe Kebab Malacayú, la Peña Panadería Sánchez, Peña Rafael Gordillo, Peña Bética Rafael Gordillo, Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos Leyton y Descansa Volta Sur y Negocios Retra Ubrilez. Son los partidos previstos para esta decimocuarta. ¿Alguna petición? Hay una petición. La Lupe Kebab, que ha pedido jugar el viernes a las 10 de la noche. Y el partido La Lupe Kebab, Malacayudo Nautos, jugará el viernes a las 10 en el pabellón. Por lo tanto, nosotros pasamos al siguiente partido para el sorteo, que es La Peña Panadería Sánchez. Un encuentro que se va a disputar a las 10 de la mañana del sábado. La Peña Panadería Sánchez. Recordemos que el escenario es el pabellón, ¿no? Sí. 10 de la mañana, pabellón, Peña, Panadería Sánchez. En cuanto a la Peña Bética Rafael Gordillo, Bar Laurel Tapas, el horario es el viernes a las 11 de la noche. Vámonos con el Bar Los Tres Caminos, Leyton Construcciones y Reformas. El horario será sábado 11 de la mañana. Bar Los Tres Caminos, Leyton Construcciones y Reformas. Descansa el líder, Volta Sur. Y el último partido, por lo tanto, entre Negocios Retras, y Ubrilez, se disputará el sábado a las 9 de la mañana. Negocios Retra, Ubrilez. Pues eso ha sido el sorteo de hoy. Si te parece bien, recordamos los horarios. División de Honor, viernes 14 de febrero, en el IES Los Remedios. A las 9 de la noche, Fogón Metropol, Marca 91. A las 10 de la noche, Club Deportivo Grazalema, ¿Qué de qué? Y a las 11 de la noche, Estudiante Disco Coyote, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Sábado 15 de febrero, en el IES Los Remedios, a las 9, Donde Fútbol Sala, Porti Construcciones, Hermanos Virgo Oliva. A las 10, Zulema, Los Patos. Y a las 11, Revolución, Don Odón. Horario de la primera división. Viernes 14 de febrero, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, Autoescuela Celia Mandarina. A las 10, Club Deportivo Certa, Autoescuela La Sierra Guá. A las 11, Club Deportivo CAI, Racing Pantera. Sábado 15 de febrero, en la cancha exterior, a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, Benaocá, Brisle 1979. A las 11, Oasi, Long, Los Cosmos. Y a las 12, Kiboka, Museum. Decir que si se suspendieran, pues pasarían por orden a las 12, a la 1 y a las 2 en el instituto. Y el viernes 14 de febrero, en segunda división, en el pabellón, a las 10 de la noche, La Lupe Kebab, Malacayudo Nauto. Y a las 11, Peña Bética Rafael Gordillo, Bar Lauretapa. Y el sábado 15 de febrero, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Negocios Retra Ubrilez. A las 10, La Peña Panadería Sánchez. Y a las 11, Bar Los Tres Caminos, Leyton Construcción y Reforma. Pues esos son los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, los partidos programados para este fin de semana. Sin nada más que añadir, ¿o quieres añadir algo, Dani? No. Pues nada, pues te despedimos, te emplazamos para el próximo martes con el sorteo de la siguiente jornada. Y nada, muchas gracias. Venga, adiós. Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. La, la, la, la, la. Les da por venirnos a visitar y nos entretienen, eso nos molesta y nos meten la mano entre las piernas y todo es muy aburrido. Quiero estar a solas con mis amigos. Me gusta jugar con mi amigo Manolito. Me gusta jugar con mi amigo Joselito. Me gusta jugar con mi amigo Lolo. Me gusta jugar con mi amigo Sebastián. Salón de mi casa con mis amigos de la oficina. en la cocina. Y se está callada y no nos tropea y nos trae las cervezas y nos limpia el cerebro y nos recoge cuando nos caemos al suelo. Me gusta jugar con mi amigo Manolito, me gusta jugar con mi amigo Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. Seis y 38 minutos de la tarde, vamos a dejar a un lado el sorteo de la Liga Local de Fútbol Sala para quedarnos con uno de los grandes eventos de este mes que va a acoger nuestra localidad. Ya llevamos semanas hablando de ello, por segundo año consecutivo la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, viene a Ubrique. Será el próximo 23 de febrero y será la quinta etapa, la cuarta en línea, porque habrá un prólogo el día 19 en Almería y la que pondrá el punto y final a esta 60ª edición de la Vuelta a Andalucía. Tenemos al otro lado del teléfono al director general de Deporinter, que es la empresa organizadora de la Vuelta a Andalucía, Joaquín Cuevas. Joaquín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A una semana del arranque ya de esta 60ª edición de la Vuelta a Andalucía y no paráis porque ayer presentabais la prueba en Jaén y mañana toca en la Fundación Cruz Campo de Sevilla, donde va a tener lugar esa presentación oficial, ¿no? Sí, efectivamente. Como Andalucía es tan grande, lo que hemos hecho ha sido distintas ruedas de prensa, pero mañana será realmente la presentación oficial de la prueba ahí en los salones de la Fundación Cruz Campo. Y en estas, ¿cómo se presenta esta vuelta de 2014? Pues yo creo que pues con muchísima expectación. Habéis visto pues bueno las figuras que traemos, supongo que habéis estado hablando estos días atrás. Uh-huh. y bueno, pues yo creo que tenemos muchos gallos en este gallinero, en esta 60 edición de la vuelta, ¿no? Y creo que bueno, va a ser un corredor el que se la lleve, un corredor muy, muy, muy, muy completo, ¿eh? Uh-huh. A primera vista lo que sobre todo se ve es el gran esfuerzo logístico que vais a tener que hacer este año, ya que tocáis todas las provincias de Andalucía. Sí, efectivamente, eso ha sido una novedad, el recuperar, como sabéis, que el año pasado, pues bueno, por motivos económicos tuvimos que, tampoco es que estén muchísimo mejor este año, ¿eh? pero sí que hemos hecho un grandísimo esfuerzo. O sea, el año pasado le recortamos una etapa, nos quedamos con cuatro jornadas, y este año hemos recuperado la quinta. No nos dan más días la Unión Ciclista Internacional, pese a que la Vuelta a Andalucía tiene la misma reglamentación que tiene un Tour de Francia o la Vuelta a España, es exactamente lo mismo, y los mismos corredores, todo igual. Y entonces, la intención nuestra sí que era, pues bueno, pues tocar las ocho provincias, ¿no? Y bueno, ha sido un esfuerzo titánico. Vamos a hacer distintas neutralizaciones entre distintos puntos, pero bueno, creo que era necesario, ¿no?, de poder llevar a cada una de las distintas provincias, aunque fuera un trocito de esa Vuelta Ciclista Andalucía. Porque como bien comentas, la única manera de que no hubiera trozos neutralizados, digamos, sería contar con más días, que como bien explicas, es imposible. Claro, es que teníamos nosotros antiguamente, estoy hablando de los años 70, 80 o incluso los primeros de los 90, habíamos tenido hasta 7 días de vuelta, ¿no? Y poco a poco la Unión Ciclista Internacional pues nos fue cortando, no únicamente a nosotros, ¿eh?, sino a todas las pruebas internacionales, tampoco a las españolas, sino a todas, y nos fueron cortando. Y bueno, hasta encasillarnos a 5 días, ¿no?, la medida de 5 días. Y yo creo que la novedad este año es recuperar ese quinto día, cambiar. Hemos estado muchísimos años pasando de domingo hasta miércoles de la semana siguiente, o jueves de la semana siguiente, y lo que hemos conseguido este año, pues bueno, pues empezar pues en miércoles y terminar en domingo. Yo creo que eso es importante, ¿no?, de poder tener ese fin de semana, porque también nos garantizamos una cantidad de público que en estos últimos años nos habíamos visto mermado, ¿no? Joaquín, ¿y el tema de patrocinadores, cómo anda este año? Pues complicado, muy complicado, con muchísimo tiempo intentando aguantar los que ya teníamos y aguantar, y bueno, pues hemos tenido nuevas incorporaciones con muchísimo esfuerzo por parte de ellos, de esos patrocinadores, pero creo que lo que hemos conseguido ha sido ese paso firme y hacia adelante, consiguiendo pues bueno pues esas 600 horas de televisión que vamos a tener de difusión televisiva de la Vuelta a nivel internacional. Creo que era un paso importante. Hasta ahora teníamos los resúmenes de televisión y obviamente teníamos los medios de comunicación como vosotros, la radio, que son fundamentales para nosotros, para el apoyo de la Vuelta, y los medios escritos, pero sabéis de que la gente la quiere verla, ¿no? Quiere disfrutar viendo la carrera. Y hasta ahora pues no teníamos esa posibilidad y bueno, pues ha sido gracias a ese esfuerzo que se ha hecho el poder tener esa difusión en televisión, ¿no? Y los sponsors poquito a poquito, pues gracias a esa difusión, pues nos van entrando, ¿no? Poquito a poquito, y ya que también las arcas municipales de todos, pues bueno, pues están bastante mermadas porque bueno, por la situación económica actual, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos buscado un equilibrio que está bien, ¿no? Entre la institución, la parte de las instituciones y la parte comercial, yo creo que es lo correcto, ¿no? Buscar un equilibrio. Todas las carreras que se han fundamentado, se han basado en el apoyo únicamente institucional, pues ya veis cómo está el panorama internacional, ¿no? O claro, el ciclismo. Las carreras, la Vuelta a Madrid un día, Vuelta a Murcia un día, Vuelta a Asturias uno o dos días, y todas las demás, pues bueno, pues que han ido desapareciendo lamentablemente del panorama de ciclista, ¿no? Dos cuestiones que has comentado. La primera, ¿volvéis a recurrir al crowdfunding? Sí, bueno, lo hemos transformado. El crowdfunding, el año pasado creo que dio su buen resultado, pero nos quedamos con un poquito... que creo que le teníamos que dar otra vuelta de tuerca, ¿no? al tema. Y entonces lo que hemos sacado este año la figura del socio protector y con la misma filosofía que teníamos con el crowdfunding, que era pues bueno, con aportaciones, y con esas aportaciones privadas de los aficionados, de empresas, de clubs, de alguna institución que nos han apoyado, nos con esas aportaciones, poderles dar pues unas pequeñas recompensas, ¿no? Recompensas como el poder seguir la carrera pues dentro de un coche oficial, el poder estar en la salida o en la llegada, pero aparte le hemos puesto un puntito más. El maillot de la regularidad, el maillot de puntos, por puntos de la carrera, lo que hemos hecho ha sido, gracias a todas esas aportaciones y ese dinero que hemos percibido, servirá pues para poder pagar parte de los premios conseguidos por los distintos corredores en una clasificación que sería la de la regularidad. Y entonces hemos puesto en el maillot de la regularidad el nombre de cada uno y de todos las personas que han hecho o que han aportado ese granito de arena, ¿no? Y yo creo que bueno, que va a quedar la mar de bien, ¿no? O sea que si no llega a ser por eso, esa clasificación, ese maillot no se podría, o esos premios de los corredores no podríamos haberlos llevado a término, ¿no? Y con respecto a lo que comentabas antes, a la repercusión mediática que va a tener la Vuelta, ¿dónde se podrá ver o seguir diariamente? Sí, se podrá seguir diariamente a través de Eurosport, tanto los que estén abonados a pues bueno, es vía satélite y tal, y es un canal privado, pero bueno, que pertenece, creo que está también a través de Canal Plus y todo esto, pero que luego hemos hecho un acuerdo muy amplio con ellos, a largo plazo. Ellos no querían, nos decían, nosotros somos más conservadores en eso, decíamos con ellos en las distintas conversaciones que hemos tenido, reuniones, queríamos simplemente hacer este año y el año que viene ya veremos, en el 2015. Y ellos decían, si sois las mejores, dicen, falta que os lo creáis, dice, pero tenéis un pedazo de carrera impresionante, la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no? Dice, y entonces al final hemos firmado un acuerdo a largo plazo, creo que es hasta el 2017. Y en el cual, pues bueno, vamos a tener no únicamente Eurosport 1, vamos a tener Eurosport 2, vamos a tener a través de Internet también se va a emitir, y luego bajo una aplicación también con todo el tema de teléfonos móviles, el sistema este Android y tal, para que la gente se lo pueda descargar y pueda ver en directo la Vuelta. Eso vamos a verla por ahí. Luego hemos llegado a un acuerdo con la UER, con la Unión Europea de Radio y Televisión, sería Eurovisión, que va, ahí se va a emitir diariamente la llegada, un minuto, entre uno y tres minutos de lo más en los informativos. Y luego, a partir de las 8 de la tarde, vamos a subir un programa de un resumen diario, no únicamente locutado para España, o sea, para todas las televisiones locales, se lo vamos a ofrecer de forma gratuita, y en las televisiones autonómicas y tal, pero un reportaje que va entre 8 y 26 minutos de duración y totalmente locutado y con sonido internacional, con lo cual los españoles lo van a tener locutado y los que quieran traducir, todos los extranjeros, pues lo van a tener en sonido internacional, ¿no? O sea que la vuelta, yo creo que vamos a dar un paso cualitativo, cuantitativo y de difusión súper importante, ¿no? Sobre todo, como tú comentas, esa cobertura en directo, porque es lo que va a permitir a que se pueda seguir la vuelta desde todo el mundo. Y bueno, una cobertura mediática como las más grandes, las pruebas más grandes, supongo que con sus aviones, sus helicópteros, sus motos y digamos que como las pruebas tradicionales, ¿no? Sí, efectivamente. Pensar de que para la retransmisión es lo más complejo que hay. Uh-huh. O sea, no es un partido de fútbol, no es una carrera de motos, no es un torneo de golf, que tiene su complejidad todo ello, ¿eh? pero con el ciclismo, al ser un evento itinerante, con esa itinerancia tenemos que llevar las tres motos que llevamos de televisión, un helicóptero que recibe esa imagen y aparte lleva el Cineflex, o sea, que también toma imágenes de la carrera. Ese helicóptero eleva la señal a una avioneta, a un segundo helicóptero que llamamos el relé. De ese relé, por encima va un helicóptero, hay una avioneta volando en círculo, y esas imágenes las emite directamente, o sea, las redirecciona a la unidad móvil que está situada en la zona de meta. De esa unidad móvil, el realizador va pinchando las distintas cámaras y tal, y insofacto sube hacia el satélite. Pero claro, es que estamos hablando de que hemos tenido que hablar con 59 operadores de vía satélite. Uh-huh. Es decir, Hispasat, Italsat, Fransat, ha sido una auténtica locura. Hemos llevado un mes de auténtica locura para que tuviésemos el segmento espacial, que fuera todo coordinado y poder llegar a tantísimos hogares, ¿no? Creo que me hacían la valoración el otro día Eurosport y llegábamos prácticamente a 150 millones de hogares, ¿eh? Y hablamos de eso porque precisamente necesita una inversión importante para lo que es la cobertura para cubrirlo en directo, pero es que precisamente cuando aparece el helicóptero, digamos, cubriendo una vuelta ciclista, a los organizadores en parte se os puede frotar las manos porque eso es lo que realmente atrae, digamos, a la financiación, ¿no? Las colaboraciones, atrae, pues, los anunciantes y sobre todo, el apoyo de las localidades por donde pasa. Sí, efectivamente. Ahí es cuando entramos en directo, es cuando realmente, pues bueno, pues es la parte caliente de la etapa, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que bueno, como hemos vivido todos estos años, fuimos la primera organización, ya tuvimos nosotros el directo, sí, hasta sí. El año 2003 fuimos la primera organización en abandonar el barco del directo, porque lo que nos cobraba por aquel entonces Televisión Española era una cantidad prohibitiva, por lo menos para nuestra organización, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso decidimos marcharnos al resumen. Y bueno, volver otra vez al directo, pues bueno, pues efectivamente, se abre otro escaparate totalmente distinto a lo que había hasta ahora, ¿no? La difusión, la promoción de Andalucía, la venta de Andalucía, la venta de los sponsors, se abre otro abanico, no únicamente para organizadores, también para los propios ciclistas, ¿no? O para los propios equipos deportivos, ¿no? Yo creo que al final la gente lo que quiere, pues, es eso, ¿no? Ver un espectáculo, pues, que sea abierto, ¿no? Y bueno, pues va a ser, bueno, yo creo que la apuesta es importante. Y para los propios patrocinadores, que si bien son los que ponen, digamos, la manteca, la cobertura que va a tener o la proyección, como tú has comentado, con casi 150 millones de personas de audiencia potencial, digamos, no la tiene cualquier cualquier evento. Joaquín, 19 equipos de 12 países, 133 ciclistas, son los números de esta edición, donde, bueno, vais a contar con la florinata del pelotón. Sin duda, Bradley Wiggins y Valverde, ¿no?, que es el vigente campeón, son los ciclistas más mediáticos y de más caché en esta edición, pero no son los únicos, porque todos los jefes de fila son sobradamente conocidos por el aficionado, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos muchísimos gallos. Días atrás estaba hablando pues con distintos organizadores, tanto nacionales como internacionales, y me decían: Joaquín, no sé lo que habéis hecho, pero es una auténtica barbaridad. Lo que habéis traído, o lo que vais a traer para la Vuelta a Andalucía, es una auténtica barbaridad. O sea, la gente, igualmente en España, conocen simplemente pues algunos corredores que son más mediáticos, ¿no? Pues a Valverde, a Javi Moreno, a Luis León Sánchez, a Luis Ángel Maté. Pero luego, aparte de todos ellos, Antonio Piedra, ¿no?, el sevillano Antonio Piedra, ¿no? Uh-huh. Pero es que traemos pues a un Scarponi, a un Dumoulin, a un Montfort, que va a ser el líder del equipo Lotto Belisol, la gran figura belga, que va cogiendo años, y la gente cree que va a ser Van den Broek el líder, Jürgen Van den Broek, el líder del Lotto Belisol para el Tour de Francia, y la gran figura que está ahí tapada es Montfort, ¿no? Ya lo veréis en el mes de julio, pero que traemos a un Mollema, a Wiggins, a Richie Porte, a Kiryienka, es una auténtica locura, a Davide Rebellin, que es el gran veterano del ciclismo italiano o internacional hoy en día, ¿no? Pero uh-huh. que vencedor del Giro de Italia y que ha participado en distintas ocasiones aquí en la Vuelta a Andalucía, ¿no? Uh-huh. Curioso y llamativo también la participación del equipo estadounidense Team Novo Nordisk, que formado exclusivamente por ciclistas profesionales que padecen diabetes tipo 1. Sí, efectivamente. Es el primer año que salen como profesionales, y se nos planteaba el tema, y digo, bueno, la vuelta tiene que ser algo más. La vuelta a Andalucía no únicamente se tiene que reconocer por un evento deportivo, ¿no? La vuelta, yo creo que tenemos que dar cabida, y a equipos como este, como el del Nordisk, el Novo Nordisk, corredores con diabetes tipo 1, la gente, yo creo que tienen que ser la lanzadera para que la gente conozca que no por tener diabetes tengo que dejar de hacer deporte, sino todo lo contrario, ¿no? Se puede hacer deporte, se tiene que hacer deporte. Y con más razón, ¿no? Y más, pues bueno, pues cuando estás ahí de élite, ¿no? O sea, yo creo que es un mensaje de positividad hacia un sector o de la población, pues que a veces, pues bueno, parece que sea, no digo que sea un mazazo, pero que cuesta un poquillo de asumir, uh-huh. y que se puede seguir haciendo deporte sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Mirando los perfiles de las etapas, podemos afirmar que esta vuelta tiene un carácter montañoso, ¿no?, para tratarse de las fechas que son. Sí, efectivamente, le hemos dado muchísima dureza, ¿eh? La gente hace años, algunos medios, algunos compañeros tuyos hace años, te estoy hablando año 90 o principios de los 2000 y tal, decían, bueno, la Vuelta a Andalucía, sí, la gente viene a rodarse. Y hablabas con los directores y decían, no, a rodarse, nada. Eso igualmente ocurría en los 80, pero uh-huh. hoy en día un triunfo a nosotros es que el triunfo de la Vuelta a Andalucía nos abre puertas al Giro de Italia, nos abre puertas al Tour de Francia, nos abre puertas a la Vuelta a España, con lo cual los triunfos nadie los regala. O sea, nosotros tenemos que venir aquí rodados y al 100%, y vamos a traer, pues bueno, pues eso, o sea, venimos a ganar la Vuelta a Andalucía, porque para ellos, y más, pues curiosamente, para parte extranjera, es una prueba de muchísimo prestigio internacional. Uh-huh. Aunque pasa que muchas veces, ese, no digo desarraigo, pero me da la sensación de que la Andalucía, digo, bueno, como es de casa, pues es como un poquito más así, ¿no? Y dices, uh-huh. no, pues espérate, que fuera nos tienen muchísima consideración. Uh-huh. Más incluso que dentro, suele ocurrir, ¿eh? Sí. Mira, antes comentabas un tema del equipo, perdona, y hay uh-huh. un equipo muy curioso, porque nos hemos traído un equipo sudafricano, no uh-huh. sé si el equipo Cubeca, en el cual milita Sergio Pardilla, que es un manchego, un corredor manchego, y viene un equipo, están ellos buscando la plaza para poder correr el Tour de Francia y Vuelta a España. Y este, la Cubeca, que es MTN Cubeca Samsung, uh-huh. Este equipo sudafricano lo que hace, tiene MTN, es una ONG, y lo que hacen los corredores de este equipo, que los premios que consiguen de las distintas pruebas, lo que hacen es que lo invierten y compran bicicletas para que en Sudáfrica los chavales y chavalas se puedan desplazar de un sitio a otro. Con lo cual, yo creo que también teníamos que darle esa cabida, ¿no? Es la primera vez que traemos un equipo sudafricano, pero encima cuando vimos la filosofía del equipo, creo que es importante, ¿no? Ese aspecto solidario que tienen todos sus corredores y su staff técnico. Veo por aquí que han distribuido más de 40.000 bicicletas desde 2005, teniendo en cuenta lo que significa tener una bicicleta en muchos países africanos, que es casi el único medio de comunicación que tienen, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, uh-huh. yo creo que, bueno, por eso decía antes, de que la Vuelta tiene que ser algo más, ¿no? Tiene que ser un difusor. Es el único evento que tenemos transversal en toda Andalucía, transversal, que tiene, pues bueno, turismo, que hace deporte, que es un evento comercial y que es un evento social, ¿no? Que la gente, uh-huh. que no hay taquilla, que tiene un gasto de infraestructura brutal, porque la infraestructura es movible, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que la Vuelta tiene que tener otro tema de un sentimiento o un tratamiento totalmente distinto a cualquier otro evento deportivo, ¿no? Y que es un espectáculo, que eso no lo podemos olvidar, allí donde va, pues es espectacular para los aficionados el poder presenciar el paso de los ciclistas o todo lo que se monta alrededor de las llegadas y las salidas. Joaquín, hablábamos de este año, tenéis una etapa más, tenéis ese prólogo en Almería, Vélez, Jaén, segunda etapa, tercera La Guardia de Jaén, Cabra, la cuarta Sanlúcar La Mayor, Sevilla, la quinta Ubrique, Fuengirola. Comentar así de forma general, ya hemos dicho que tiene carácter montañoso, quizás, bueno, yo viendo más o menos los perfiles, la de Vélez, Málaga, Jaén, sea la etapa más dura de las cinco. Pues posiblemente, pero la de esa lo que pasa es que también es muy larga, pero es dura, pero el líder no va a salir de allí. Claro. Ahí será la primera criba importante, muy importante, de quién no va a ser el líder de esta 60 edición de la Vuelta. La siguiente etapa es menos dura, pero tienes los 8 kilómetros hasta la subida al santuario, de la Virgen de Cabra, ese ahí sí que va a haber una criba muy muy muy muy importante. Son 8 kilómetros de una dureza importante. Y luego tenemos la etapa, la que salimos de Ubrique hasta Fuengirola, porque terminamos en Fuengirola y si han tenido que sufrir subiendo, tendrán que saber sufrir bajando. El año pasado Valverde ganó una etapa muy similar cuando llegamos al Rincón de la Victoria, al final de carrera el año pasado, el año 2013, uh-huh. y porque se metió en el paquete de adelante, en el grupito de escapados, pero el equipo Movistar tuvo que trabajar muy mucho y saber mover muy bien la carrera, porque el liderato en ese momento estaba el líder Alejandro Valverde, se le podía haber escapado en nada, ¿eh? Si no llega a estar atento, se le escapa. Y en esta última etapa, la de Ubrique a Fuengirola, es muy sinuosa, ¿eh? Ahí tenemos, como sabes, que vamos a hacer el Boyar, uh-huh. vamos a hacer también el Puerto del Viento, luego tenemos el Puerto de las Abejas de segunda categoría. Yo creo que bueno, y desde allí, ya cuando coronamos, vamos por Monda y Coín, a partir de ahí empezamos, pues bueno, pues a bajar, y si han sido buenos para subir, tendrán que saber bajar muy bien, negociar muy bien los virajes y andar con muchísimo tiento para poder llegar a mitad. Claro, lo que ocurre con pruebas como esta, con cinco etapas tan solo, es que todas son importantes, no te puedes despistar en ninguna, y en todas ellas se va a estar jugando el liderato. Joaquín, va a ser la primera vez que Ubrique acoja la salida de una etapa ciclista de carácter profesional. Ya hemos tenido tres llegadas, dos de la Vuelta a España, el año pasado la de la Vuelta a Andalucía. No sé si nos puedes explicar a los oyentes cómo es una salida de la Vuelta a Andalucía y qué es lo que van a poder ver. Bueno, pues la salida, tal como el final de etapa que vivisteis el año pasado, fue un final de etapa vibrante y emocionante, ¿no? Ahí, pues bueno, Iber, que también viene este año a la carrera, con la picardía en el último giro, le quitó la etapa a Valverde, ¿te acuerdas? ¿No? La llegada, ¿no? Cuando termina el tema de premios y tal, es una parte bastante más caliente la llegada. En cambio, la salida te da tiempo pues a estar bastante más relajado, a que vean la infraestructura que llevan los equipos, la cantidad de autocares que llevan ellos, los coches de taller, las autocaravanas, los coches, cómo se preparan ellos, qué es lo que se hace en la salida, cómo lo preparamos, cómo están ellos, pues puedes hacer las fotos con distintos corredores, verán el ciclismo, porque aparte, aunque tengamos material suficiente para poder vallarlo todo, lo que pretendemos es acercar al público, acercarlo al máximo a los ciclistas, ¿no? Al final es un deporte de gente muy luchadora, de gente, de deportistas, y tiene que ser el ciclismo, es un deporte muy cercano al pueblo, ¿no? Es un deporte muy social, con lo cual creo que es importante ese acercamiento, ¿no? Y van a poder disfrutar, pedir autógrafos a los distintos corredores, verán la parte tranquila y la parte afable de los equipos, ¿no? Podrán disfrutar. Yo creo que vamos a tener una muy buena jornada de domingo, y aparte he estado viendo el tiempo y vamos a tener un día espectacular. Eso esperemos. Claro. Eso esperemos. Y seguro, con las nuevas tecnologías no pueden fallarnos, ¿no? Bueno, en el tiempo ya sabe. La suerte es que también, a diferencia de las llegadas, ya saben que ha sido, como bien comenta Joaquín, va a haber más tiempo del contacto directo con el público, también se puede identificar mejor al ciclista, porque cuando llegan con las gafas, los cascos, muchos no saben realmente quiénes son los ciclistas que tienen enfrente, pues ahora en la salida, con ese control de firmas, pues lo pueden ver directamente, conocer a cada corredor. Por cierto, ¿por dónde va a discurrir la salida neutralizada? Pues mira, la salida neutralizada, vamos a salir desde la avenida Jesús de Ubrique, y luego ya cogemos la avenida de la Diputación, luego calle San Sebastián, avenida Solís Pascual, y ya nos dirigimos hacia la avenida de Cádiz, y para poder tomar en la A373, creo que es en el hito número 29, ahí daremos la salida oficial. Eso será a las 12 en punto, donde estemos en la A373, pero todo el control de firma y todo será desde las 11 a las 11:40 horas. Yo creo que a los aficionados, pensar que los ciclistas van a estar ahí desde las 10:15 de la mañana, 10:30 de la mañana van a estar ahí. Yo creo que es una buena jornada para que los aficionados, tanto de Ubrique como de las poblaciones limítrofes, como va a venir muchísima gente también, pues de otras provincias vecinas a Cádiz para poder ver esa salida, yo creo que es muy espectacular, y creo que merece la pena que sentir ese calor humano como lo tuvimos este año con la llegada. Regreséis a Ubrique después del acuerdo del año pasado, habéis encontrado buena predisposición, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que con la corporación nos hemos entendido bien. Ellos han visto cuando terminamos la vuelta, cuando finalizamos la vuelta del año pasado, les entregamos todo un dossier del retorno que habíamos tenido en la vuelta, ¿no? Y realmente multiplicas por mucho el retorno tenido de Ubrique con motivo de la Vuelta Ciclista Andalucía, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso es importante, ¿no? La vuelta pues genera empleo, genera plazas hoteleras, generas, pues bueno, pues para ir por donde transitas, generas gasto en una época valle, ¿no? En una época como es el mes de febrero, que es un mes que se queda ahí entre Pinto y Valdemoro, una época valle, y bueno, pues yo creo que eso es importante, no únicamente posiblemente no todo el dinero sea ese, el retorno se queda en Ubrique, sino que se queda también por alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es muy grande la vuelta. Estás hablando de que en una semana son cerca de 6.000 pernoctaciones, ¿eh? 6.000 alojamientos únicamente de los equipos. Estás hablando que son 400 personas, son ciento y pico de corredores, más luego los técnicos, más luego hay muchos equipos que vienen, que traen corredores que les faltan kilómetros y que los lanzan por delante de la carrera, pero que están conviviendo con el equipo, ¿no? Entonces, estás hablando de una infraestructura importante, ¿eh? De seguimiento y que generamos riqueza al final, ¿no? Por ahí por donde transitamos. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Joaquín, esta prueba casi que abre el calendario ya a ciclistas en Europa de este 2014, a excepción pues de Mallorca, que tenemos actualmente, se está celebrando el Challenge, y no sé si eso de ser de las primeras pruebas del calendario tiene más cosas buenas que malas. Para los aficionados andaluces, supongo que más cosas buenas, porque bueno, ya hay ganas, ¿no?, de ver los nuevos equipos, de ver que arranque la temporada con las nuevas apuestas para este 2014. Pero no sé si a ustedes como organizadores os viene bien eso de abrir casi el calendario europeo. Bueno, no sé si es lo del cabeza, ¿cómo es?, cabeza de león o cola de ratón, ¿no?, o al revés. Cola, ¿no?, de ratón, cabeza de león. Ahora, pues no sé, a veces nos lo hemos planteado, pero el mover las fechas cuando yo creo que abrir el calendario, yo creo que tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Primera, en cuanto a medios de comunicación, la difusión que tiene la prueba, hemos estado escasos de... Es como el primer partido de temporada, ¿no?, de otros deportes, ¿no? Pues bueno, pues aquí hay nuevos maillots que la gente no los tiene, o sea, no los ha visto. Tenemos nuevos fichajes que la gente, pues, ha estado... El corredor estaba en un equipo y ha pasado a otro. Hay material nuevo, yo creo que hay material deportivo, material, bicicletas nuevas, nuevos cambios, tal, o sea, hay una serie de mejoras en el que, bueno, esas innovaciones, pues bueno, yo prefiero mostrarlo en Andalucía, ¿no? Prefiero ser el pionero, ¿no? Que la carrera luego están todos un poquillo, no digo verdes, porque ya digo que vienen todos ellos a competir, pero... si nos marchamos, ¿cuándo? Nos tenemos que ir al mes de marzo, al mes de abril. Si entramos ya en Semana Santa, tenemos problemas de alojamientos, tenemos otros tipos de... en mayo ya empezamos con cortes de carretera, empezamos, pues bueno, que no puedo transitar por aquí. O sea, yo creo que el hacerla en la fecha en la que estamos, yo creo que tenemos, por una parte, una fecha ideal, ser inicio de temporada... Creo que es importante. Tenemos que jugar también, creo, que en la venta de lo que tenemos. Tenemos una Andalucía magnífica en este mes de febrero, aunque algún día llueva, como hoy, pero que yo creo que es importante. En el mes de febrero, de Madrid para arriba y en el centro de Europa, hay nieve. Sí, el peor día aquí es el mejor allí, ¿no? Por eso. Entonces, yo creo que eso son una serie de ventajas y yo creo que tenemos que seguir jugando con esas ventajas que nos da la propia climatología fabulosa y ese paisaje y esos recorridos que tenemos en Andalucía. Yo creo que la gente se quedará sorprendida. La etapa que vamos a tener, la etapa desde con salida de Ubrique, con toda la sierra de Ubrique al fondo, el parque, el subir el puerto del Boyar, y de golpe y porrazo terminas en Fuengirola, al lado de la playa, aunque sea una provincia, y si el día sale como tiene que salir, yo creo que lo que tenemos, hombre, tenemos toda la fabricación, pero yo creo que Andalucía hay una parte importantísima que es el turismo, que vivimos muchos del turismo, o se vive mucho del turismo, o de las empresas de servicio, y yo creo que es la mejor manera para poderla mostrar, ¿no? Yo creo que la Vuelta es un exponente muy importante y eso, el cambiar de fechas... Yo te digo la verdad de que a veces nos lo habíamos planteado y cuando ves los contras en vez de los pros, vamos a los pros y seguimos manteniendo las mismas fechas. Y han intentado, por parte de la Unión Ciclista Internacional, movernos, pero bueno, yo creo que hay que argumentar y hay que seguir firme con la idea de tanto de fechas como de recorridos que estamos haciendo. Y ya por último, Joaquín, ¿cómo solventáis el problema del alojamiento, por ejemplo, aquí en la etapa de Ubrique? Porque nuestra localidad, pues lamentablemente no cuenta con infraestructura para asumir quizás todo lo que lleve una Vuelta a Andalucía. ¿Cómo solventáis esta cuestión? Pues muy complicado, porque estamos, igualmente hay hoteles, o sea, hay alojamiento, que todo el alojamiento, igualmente vamos al bosque, por ejemplo, y tal. Fíjate uh-huh. que en lugares cercanos a Ubrique, el tipo de servicio que nosotros necesitamos, pensar que los equipos, por ejemplo, para ubicar a todos los equipos, necesitamos hoteles con muchísimo terreno, con muchísimo parking, que tengan tomas de agua y tomas de luz en el exterior para poder lavar las bicicletas. Fíjate que cada día ellos desmontan todas las bicicletas y las vuelven a montar. Uh-huh. Tienen que cambiar desarrollos, tal, y entonces necesitas un espacio de fuera, de espacio de parking muy grande, ¿no?, para todo ello, ¿no? Y entonces, claro, hay muchos hoteles que por dentro se ajustan, pero que nosotros no podemos acceder. No podemos acceder con los camiones, no podemos acceder con los autocares, ¿no? Entonces, se nos complica un poco. Y luego tenemos el tema del personal, que sí que se aloja en las poblaciones, el caso de Ubrique y tal, pero que también nos queda limitado, porque claro, nos movemos, ¿cómo nos movemos? Con trailers, con camiones, y claro, lo que intentamos pues que suceda lo mismo, ¿no? O sea, lo que es el equipo que va de avanzadilla con las salidas, que prácticamente se aloje muy cerquita de donde esté ubicada la propia línea de salida, ¿no? Y entonces, bueno, para facilitar un poco el trabajo de todo ello. Pero es complejo, es muy complejo, ¿eh? Pensad que lleva, la carrera va con tres grupos distintos de gente. Hay unos que van por delante, otros que montan, por ejemplo, el que termina la meta en Almería, se marcha pernoctar en Jaén, termina en uh-huh. Jaén y duerme en Cabra, termina en Cabra y se marcha a Sevilla, termina en Sevilla y se marcha a dormir a Fuengirola. Otro equipo que va, que está en la salida de Almería, pero luego marcha hacia Vélez, o sea, simplemente va de salida en salida. Y luego vamos los que va a la carrera y va donde finalizamos la carrera, entre donde finalizamos y donde salimos, la localidad de salida, ahí partimos, intentamos partir del grupo para poder dar espectáculo, por lo menos, no digo nocturno, pero sí que tengan ambiente ciclista, tanto en las localidades de salida como en las de llegada. Pero es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Pensad que son cerca de 1.000 personas, ¿eh? Uh-huh. lo que estamos moviendo. Uh-huh. Las personas y todo lo que lleva a decir esta ronda andaluza. Joaquín, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias por irnos dando esa información puntual y agradecer desde aquí pues a toda la corporación, tanto al alcalde y toda la corporación y al grupo opositor y de la oposición por seguir apostando por la Vuelta a Andalucía y porque aparte pues no deja de ser que es un evento importante, es el único evento que tenemos transversal dentro de la comunidad. Uh-huh. Y invitar a todos los aficionados a que nos vengan, que vengan el día 23, que vengan a apoyarnos y esperamos que la vuelta ese día sea un gran día festivo, que tengamos alegrías en vez de tantas tristezas de paros y de todo esto, ¿no? Y que es un evento deportivo que de verdad de que cruzamos toda Andalucía, que no tiene ningún tipo de partido de ningún color, sino que lo que llevamos es el deporte por bandera y el trabajo pues como fruto de todo ello. Pues aquí estaremos esperando al pelotón, a todos los que movéis, los que formáis parte de esa Vuelta a Andalucía, de por Inter, a todos los que formáis parte de esta familia, ese domingo 23 de febrero. Joaquín, muchas gracias y mucha suerte en esta edición, y ya daremos buena cuenta de lo que nos vaya dejando esta 60ª edición de la Vuelta a Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana, en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radlet, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Siete y 18 minutos antes de despedirnos, porque ya estamos fuera de tiempo, vamos a recordar lo que pasaba este último domingo. Se celebraba la sexta edición de la carrera por montaña de Calamorro, en Benalmádena, donde se llevaba la victoria de Daniel García, con un tiempo de 1:32:33. Ese fue el tiempo que necesitó para completar los 16 kilómetros de recorrido. Segunda posición, José Ramón Cabrera, 1:34:06. Tercera posición, David Navarrete Ríos, 1:37:35. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de ellos, Antonio Moreno Domínguez, 1:51:19, posición 35. Juan Antonio Moreno Romero, 1:58:18, posición 61. Miguel Ángel Pozo Morales, 2:28:20. Y Paqui Carrillo Vilches y Jesús Casillas Sevilla, que marcaron el mismo crono, 3:19:03, 3:19:11. Eso en categoría absoluta. En categoría juvenil, la victoria fue para Adrián Castro López, 1:09:37, seguido de Raúl Barba Díaz, 1:17:08, el ubriqueño Pedro Sánchez Rosado, 1:17:17, y Álvaro Bravo Fortis, 1:26:06. Tercer era posición en la carrera, pero segunda en la categoría juvenil, porque Raúl Barba era o es corredor de la categoría cadete. Recordamos también que en baloncesto el Cabu Senior caía derrotado ante el Club Deportivo Montero a los Barrios por 86-56. Uno de sus rivales directos, el Asur Hoteles Bahía, zona Bahía, dio la campanada, vencía al Cádiz Club Baloncesto Gades por 72-59, y ahora es el equipo de Juan Luis Esteban no solo el que ocupa la última plaza, sino el único con una victoria. Otros resultados: Camaleones 53, San Fernando 57, DKV Jerez 67, que sería el Gazul 54, y Gimnástica Portuense 79, DKV Arco 74. DKV Jerez líder, 11 victorias y una derrota, 9-2 tiene Gimnástica Portuense en segunda posición. Tercera para que sería el Gazú de Alcalá, 8-4 y 8-3 para un Malay Unión Linense de baloncesto. Con 7-5 tenemos a DKV Arcos, 6-6 para Club Deportivo Montera Los Barrios y Club Baloncesto San Fernando, 5-7 para Cádiz Club Baloncesto Gades, 2-10 para Camaleones y Asur Hoteles Zona Bahía y 1-11 para el Cabu. El próximo rival al que se va a medir el Cabu va a ser el DKV Jerez, que nos visitará este próximo fin de semana. En categoría cadete, historia bien distinta, victoria del Cabu en Arcos ante el DKV Arcos, 21-66. La jornada se completaba con un Chajeva 04-41, Don Bosco 88-68 y DKV Jerez A49, Trebujena 36. Decimos historia bien distinta porque el Cabu vuelve a recuperar el liderato, 11 victorias y una derrota, 10-2. Tiene Agrogades Club Baloncesto Chipiona, 8-4 Adesa 80, 7-5 Don Bosco 88. Con 4-9, tres equipos, DKV Arcos, DKV Jerez A y Club Baloncesto Trebujena. Y con 2-11, Chajeva 0-4, que cierra la tabla. El próximo rival del Cabu precisamente va a ser el equipo jerezano, el Chajeva 0-4. Y en categoría mini, el Gimnástica Portuense Fercabe Cabu se suspendía en el segundo cuarto por la lluvia. El resto de la jornada nos dejaba un San Felipe Neri 36, Adesa 80, 78 y Club Baloncesto San Fernando 72, DKV San Fernando 25. Aún así, Fercabe Cabu sigue de líder, 7 victorias en 7 partidos, 6-2 tiene Adesa 80, 5-2 Gimnástica Portuense, 4-3 San Fernando, 3-4 DKV El Puerto, 1-7 San Felipe y 8 derrotas San Fernando. Próximo rival del conjunto briqueño, el segundo clasificado, los sanluqueños de Adesa 80. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Si no estás aquí, ya no correré. Vuelvo a sonreír, vuelvo a reaccionar. desde Andalucía, canalflamencoradio.com.